Algunos días comercial, también, 520, claro, 523. Es comercial. Intenten igual seguir entrando, pero hice subir los archivos en la página web para que no tengan problemas. ¿Eh? Gracias, te anoto. Andame la página. Escribilo, escribilo nada más que yo lo guardo. Las 2325. ¿No? Sí. El 15 no va. 659-441. Seis cinco nueve cuatro cuatro uno más cero conmigo, cero cinco, ¿no? Sí, señor. Aquí están puestos los archivos numerados de 1 a 6 en el mismo orden por las dudas que no puedan entrar al campo porque me perdón, ¿cómo? Los archivos correspondían a lo que saltaba como unidad 1. No, decía unidad 1, no. Sí. Y allá abajo había 6 archivos. Eso era así. Ah. Alguien me preguntó, yo le contesté que sí, que eran esos. No sé, me mataron. Pero sí eran esos, eran los únicos que tenían. Sí, sí, lo que pasa es que teníamos la duda, porque inclusive yo pensé que esa era la unidad de todo el cuatrimestre y que no era trabajar sobre eso. Pensé que iba a estar subido como grupo 1, tal sea claro. Así. No, chicos, que les voy a subir 6 archivos, el que es el primero le corresponde al grupo 1 y que es el 2, así. Sí, el dominio propio. Sí. En la época se podía hacer ese trámite. Yo lo había hecho en marcelofili.com.ar, en el Ministerio del Interior, por internet. Si está ocupado, te lo guardo. El año pasado manejé el campus todo el año, teóricamente sin problema. Este año, cuando voy a abrir, nos llamaron, tuvimos una reunión acá sobre el campus virtual, que este que el otro. Y qué bárbaro que de aquí, bueno, que era lo que habíamos hecho cada uno, porque algunos profesores no lo habían implementado. Y resulta que después, muy bien, qué bárbaro, tipo muy bien, bien felicitado. Y cuando voy a ingresar al campo este año, no este año, en marzo, porque yo había entrado en enero, sin problema. Y resulta que no tenía nada, tenía una materia, creo, y no tenía las otras materias. Bueno, pero ahora me parece que están todas. Pues yo llamé, pedí. Sí, las del curso, no me fijé de inscripción, pero las otras están todas. Sí, están todas. Sí, sí, sí. Sí, no sé realmente. ¿Esta materia cómo se llama? Si hay algo que no nos explicaron, era como nosotros teníamos ¿cuál? Que abrir el curso para los alumnos. No, no sí, porque a mí el año pasado me dijeron que nosotros teníamos que darle el alta a ustedes. Pero el tema es que yo no puedo dar el alta si no sé quiénes son ustedes. Entonces, me dijeron nada, pero la pregunta era esta. ¿Cómo? Yo tengo una lista, por ejemplo, no la tengo, esta lista que es acá, de 60 personas, yo acá tengo 30 personas, no voy a dar de alta, porque no sabés lo que era, era desde que pusieron el campo virtual, todos los alumnos de hace 3 años que ya se recibieron, están todos ahí, no están ordenados por ningún orden de nada. Y yo el año pasado creí que me volvía mona buscando para poder dar el alta a gente y gente que por ahí estaban marcados malos mails. Entonces me dijeron, no te preocupes, porque los alumnos se dan de alta ellos solos. Ah, bueno, menos mal. Digo, porque yo no le puedo dar a primer año, porque a lo mejor hay un alumno que no cursa mi materia. Yo y tengo acá un montón de gente y no puedo no darle de alta a alguno porque a lo mejor faltó 2 clases, que en realidad es una, porque como damos cada 15 días y alguien puede cursar una materia y darte, no te preocupes porque los alumnos se dan de alta. Ah, bueno, vale, yo me quedé tranquila y lo vi sin tratarla. Está bien. Así que, bueno, no sé, insistan ustedes los sábados, que los sábados tienen computación. Bueno, insistan con el tema. Yo no me podía matricular en alguna materia y después del sábado pude. Elegimos al profesor y dijo que no me iba a matricular. Está bien, y pudieron después. Ajá. Bueno. pueblo. Igual este, en esta página, porque yo me avivé, porque yo entré y me dije que solamente tenía dos personas matriculadas. Yo dije, aquí pasó algo, los alumnos no van a poder hacer nada. Entonces, mi hijo me lo subió en esta página, y bueno, cualquier cosa hubo después la unidad o algo, pero sí, sabía, traten sí, sabía de usar que eso, porque es la tipo la obligación que tienen los docentes y los alumnos de tener esa... la comunicación a través de la página virtual. Y después, una vez que entran, es mucho más cómodo. Sí, sí, sí. Es algo muy parecido. Claro, sí, me encanta, pero no creo que sea todo así. Claro. Sí, sí, sí, sí. Está en el horno. Claro, por ejemplo, la ULU que parece que me pone. Debe estar, la ULU, ¿pagará la ULU para estar ahí? Lo debe poner allá. Bueno, sí, lo paga la ULU después de la ventera, no sé. Yo igual de la carrera puse el... Bueno, hoy vamos a hablar de... Fernando, no creo que pague. La materia de documental 1. Esta es una materia que la van a tener en primer año, en segundo y en tercero. Descripción documental 2 y descripción documental 3. ¿Eh? Y si ustedes recuerdan, nosotros la otra vez hablamos de que en realidad hablamos genéricamente de la palabra libro, pero en realidad lo que contiene las bibliotecas son documentos. ¿Eh? Recuerdan que se consideraba a cualquier cualquier información en diversos soportes era un documento, ¿no es cierto? Entonces, si esta materia se llama descripción documental, ¿qué les indica? ¿Cómo? Que vamos a hacer la descripción de los documentos, ¿no es cierto? Descripción de los documentos que contiene la biblioteca. ¿Mm? Sean libros o sean otro tipo de cosas. Exactamente. Como esta materia está dividida en tres años, nosotros este año veremos en realidad formato libro. ¿Mm? Pero el año que viene van a ver los que se, normalmente se llama en bibliotecología materiales especiales. ¿Eh? Eso lo van a ver en segundo año. Bueno, y si nosotros hablamos del documento que está en la biblioteca, en principio tenemos que pensar que hay un proceso documental, ¿no es cierto?, en la biblioteca. Y ese proceso documental, en realidad, comienza con una selección que hace el bibliotecario o la biblioteca, depende qué persona esté asignada para eso, y comienza con la selección. ¿Qué significa la selección? Seleccionar qué documento yo voy a querer tener en mi biblioteca. El proceso de selección en sí lo van a ver con una materia que se llama desarrollo de colecciones, ¿no es cierto? Pero en realidad la selección es la primer parte del proceso documental. ¿Qué es lo que quiero tener en mi biblioteca? Aquello que yo voy a adquirir para que esté en mi biblioteca. ¿Se entiende? Selección, selecciono. Selecciono entre una lista, un catálogo de un editorial, en una cantidad de libros que a lo mejor me viene a ofrecer un vendedor. Selecciono aquellos que yo quiero tener en mi biblioteca. Después de la selección, ¿qué va a venir? La adquisición. Otra fase del proceso documental. La adquisición. Que va a tener toda una... Se supone que ustedes en adquisición lo van a ver en la, una materia que se llama administración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros de que había en la biblioteca algunos procesos que eran netamente administrativos, por eso estaba la biblioteconomía? ¿Mm? Y les digo por qué lo van a ver en administración, porque hay muchas formas de adquirir un documento. ¿Eh? Puede venir por compra, puede venir por canje, puede venir por donación. Algunas bibliotecas, como las bibliotecas nacionales, tienen depósito legal. O sea que hay muchas formas. La más común, ¿cuál es? La de adquirir, comprar, ¿no es cierto? Pero toda esa parte, que es la parte administrativa de cómo se dan cada uno de esos, lo ven en otra materia. Seguimos con la fase del proceso documental. Una vez adquirido el libro, se le va a hacer un una revisación, ¿no es cierto?, para ver si ese libro está en condiciones de ingresar a la biblioteca. ¿A qué me refiero? A que, en principio, que lo que a mí me entregaron sea lo mismo que yo pedí, que yo compré. En principio eso, revisar las listas de compra con las listas de lo entregado. Y después, por supuesto, revisar el material. ¿A qué me estoy refiriendo? A que esté bien impreso, a que no le falten hojas, a que no haya errores que me pueda dar cuenta así en una revisada. Se supone que no puedo leer todo el libro para ver si eso es, pero sí puedo mirar si está en buen estado la encuadernación, que no me vendieron algo fallado, teóricamente. ¿Mm? Y una vez que ese libro ya pasó por todos esos pasos que vimos hasta ahora, está en condiciones de que de ingresar al fondo documental de la biblioteca, ¿no es cierto? Y ahí empiezan otras tareas administrativas, como es inventariar. Ustedes saben lo que es un inventario, un listado de que de las cosas que se tiene, ¿no es cierto?, el inventario de los libros de la biblioteca, de los documentos de la biblioteca. Se le va a dar un número de inventario, número único e irrepetible, que también lo van a ver en la administración, porque es netamente un proceso administrativo. Y luego de ese inventariado, los libros se sellan, porque el sellado es lo que le da pertenencia a la biblioteca. Si ustedes han ido a la biblioteca, han visto que los libros en general están sellados en varias partes, ¿eh? En los cantos muchas veces lo porque el sellado en los cantos no permite que, pues yo sello una hoja acá, alguien la arranca, el sello no está. Pues suele pasar que, como generalmente se sella la anteportada, también suelen sellar en los cantos. Todo eso, lugares de sello y donde se sella, proceso administrativo, ¿no es cierto? Lo ven en la administración. Por ahí puede ser que yo algo les ponga en algún momentito, pero no me acuerdo si se los pongo en unidad, pero en algún momento podemos hacer un repasito sobre eso. Libro sellado, ¿no es cierto? Libro inventariado. Ese libro pertenece a la biblioteca tal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, teóricamente ese libro tendría que ir al estante, a la estantería. ¿Para qué? Para que los usuarios lo pudieran sacar y usarlo. Pero yo no lo puedo poner en el estante si antes no hice con el libro la catalogación o bien la descripción documental. ¿Mm? Catalogación igual a descripción documental. Hasta aquí se entiende lo que dije, sí, porque es fácil y ustedes son inteligentes. Es fácil, sí, también. Sí, sí, porque esto se entiende. El tema es, cuando uno hace la revisación de algo y considera que el libro no está en condiciones de que el usuario lo use, ¿qué hago en el no, libro? No, si yo lo compré y el libro tiene... No, si está roto, por ejemplo... Pero si está roto porque lo compré en este momento, llamo al editorial y le digo, fulanito, ¿a quién se lo compré? Si fue por una donación, por ejemplo... Ah, si fue por una donación, lo retiro. ¿Lo puedo tirar? Sí. Si el libro... Sin culpa. Sí, sin culpa. No, ojo. Si está rota la encuadernación, no, porque se puede volver a encuadernar y ya está. Pero si le falta capítulos o le faltan hojas... A mí me pasó comprar un libro. A mí me pasó que me donaron libros. Porque, me donaron libros que estaban que con hojas en blanco y no se quisieron hacer más. Era una donación, no se podía... Pero yo creo que a nivel del libro, por ejemplo, tenemos mucho de libros bastante. Y hay libros, por ejemplo, viejos, en donde se toma una fotocopia de otra copia y se le archiva dentro del libro. Bueno, pero es un libro importante. Y hay libros que, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nosotros le pueden decir cómo se tiene que conseguir, pero son viejos, continuados, y bueno, la mayoría de los libros que conseguís no están en estado, digamos. Bueno. Esa sería una opción que tenía la biblioteca, pero se supone que la biblioteca le tiene que ofrecer al usuario libros en perfectas condiciones. Pero, por ejemplo, yo tengo de casa, rompe la cocina de la casa. No, pero está bien, hay una... Chicos, hay una cosa. Vos en tu casa, a lo mejor, haces la comida con lo que te quedó del día anterior y mezclas y bueno, o cayó alguien más a comer y mezclas algo que no tiene nada que ver con nada. Una cosa es lo que vos haces en tu casa y otra cosa es ir a un restaurante donde te supone que la comida, vos estás pagando por ella, no por la comida de ayer a la noche, ¿entienden? No, ¿qué pasa? Las bibliotecas tratan de solucionar, sobre todo porque están carentes de fondos, y solucionarle algo al lector, pero no es lo lógico. En realidad, bueno, no es lo lógico, si yo no tengo el libro en la biblioteca y se le rompió la hoja, lo trato de pegar para que se use, pero yo estoy hablando de comprar, de adquirir. Yo dije adquirir, cuando adquiero, si me van a dar una donación de libros rotos, gracias, ¿no? Por eso siempre que hagan una donación en la biblioteca, ustedes tienen que recibirlo reservándose el derecho de darle la mejor ubicación al libro o el mejor destino. Cuando ustedes le van a dar la ropa a la iglesia, por ejemplo, o los juguetes, viste, que te piden para el día del niño, dones juguetes, que te dicen, dónelos en buen estado. O no le podés regalar a un chico que está en el hospital y le vas a regalar una muñeca sin brazos. No, lo lamento. O le podés pegar el brazo, se la arreglás, le sacás los dos y le haces bracitos de trapo, lo que quieras. Pero no podés hacer, esto es lo mismo en la biblioteca, si vos vas a donar libros, está bien, la gente dona, a lo mejor la gente no sabe lo que dona porque se murió el abuelito y de todos estos libros del abuelo yo no los tengo porque me mudo en un departamento X, no los quiero, lo que fuera. Voy a quedar mismo en la biblioteca te dice, sí, está bien, gracias señora, carta de agradecimiento, pero... la biblioteca se reserva el derecho de darle al libro el destino que mejor considere. Y ahí te pones a revisar la donación. Si es como vos decís, Alejandro Casona, que te lo piden siempre, los árboles mueren de pie, y vos, uy, qué suerte, le falta una hoja, y vos te das cuenta porque justo en la primera hoja, o a lo mejor te falta una del medio y no te das cuenta y lo pones en el estante, lamentablemente. Pero te das cuenta que falta una. Y que lo podés conseguir esa porque vos en tu casa tenés, y bueno, sí, pero si el libro les imagínense un diccionario. No, vienen por la mitad. Que viene en el que te falta, claro, vos tenés de la A a la J, y de la L en adelante a la Z no tengo nada. ¿Y qué le vas a decir a la gente? Consulta el diccionario, pero de la A a la J. No, eso lo podés hacer en tu casa, pero en la biblioteca no podés. La biblioteca, chao. Lo tiro, sí, porque no sirve para nada. Así de una. Lo que no sirve, no sirve. Y lo que no sirve, no sirve. Es como el juguete roto. No lo podés ver el juguete roto. El libro lo tiene que adaptar, es lo mismo. En las escuelas pasa mucho eso. Ahora que están tratando de ordenar y de limpiar, digo, ¿qué digo? ¿Yo no puedo tirar o tendré que decirle a que lo vea? Ah, pero chicos, hay otra historia. Se va a desaparecer sola. Chicos, yo estoy hablando de una donación. Por eso le dije que yo le doy el mejor destino y lo reviso antes de inventariarlo. Porque una vez que lo inventarié, es todo un drama administrativo, sobre todo en los lugares del Estado, para volver atrás, porque me parece que en el Estado uno es el guardián del mundo. ¿Y cómo tenías este libro y no lo tenés y te viene la fiscalización y el que fiscaliza y las oficinas francesas te robaron la plata del mundo, pero vos te vienen y y capaz que no sé, no te digo que vas preso, pero te hacen un sumario porque te faltó este libro. Perdón. Tengo mucho papel. Porque te faltó este libro que estaba encima roto. Entonces no, lo tenés que tener guardado, roto ahí, para que cuando venga José Fiscalización, diga, acá, porque vienen cada tanto y te hacen ver los libros en la biblioteca, y vos tenés que ir y buscar y hacer control del inventario, y teóricamente tiene que estar el libro. O prestada. ¿Qué? En las privadas es más fácil la cosa. ¿Sabes por qué es más fácil? Porque no tienen órganos de fiscalización más grandes. La cosa privada tiene un dueño. O tiene, bueno, le haces una nota al director, al que pueda, al que esté encargado, y decirle, mire, estos libros no están en desuso, hace falta donarlos. Estos libros no sirven porque están rotos, deteriorados, le falta esto. Solicito, se me permita darle la baja, porque los privados también tienen inventario. Y sí, te dicen sí, sin, con menos problemas. ¿Me entendés? No, vos no estás destruyendo un libro, estás destruyendo un documento que no sirve. Metete eso en la cabeza. No hay que pensar más en el documento. Sí, pero es lo mismo, porque alguien te manda los libros que tienen en el Estado. No podés hablar de libros que no sirven. Sí, pero porque eso es tratar que no haya nadie sobre vos en ese tema. O sea, que a mí me diga, yo tengo manuales más viejos. Entonces vos eso sí lo podés mandar al interior, porque yo tengo otros nuevos, porque este a lo mejor es un plan que no se usa acá, y a lo mejor en el Chaco sirve. Pero no le podés mandar al Chaco, porque entonces es decir, a ellos le damos lo que nos sirve. Y esa es una mentalidad que tenemos que cambiarla. Nosotros tenemos que darle las cosas que sirvan. Porque si no, siempre los del Chaco van a tener la biblioteca un desastre, el libro un desastre, no van a poder hacer nada, porque los libros no les sirven. Yo no te digo, vamos a tirar libros que están en uso, que a lo mejor no los usa tu biblioteca, eso es otra historia. Los guardaremos para donación, o para canje. Yo puedo canjear con otra biblioteca, yo te mando esto que a mí no me sirve, y a lo mejor vos me mandás esto que sí te sirve. Pero no le podemos dar las cosas que no sirven. Lo que no sirve, no sirve. Y ya está. ¿Saben qué otra cosa no sirve? La gente no los quiere tirar. No, el diario como que no sirve, es un documento importantísimo, el diario. No, se mata la gente por buscar información de claro. No sirve en el día de hoy, el diario. Hoy, hasta ahora ya el día de hoy no sirve. Mañana, pero dentro ya de un tiempo sí, porque es la forma de buscar información. Eso para la iglesia. Hay gente que lee diario de hoy, a eso se me refiero. Claro, ¿no? Hay un amigo mío que decía que lo importante de los diarios. Pero por eso yo digo, chicos, hagamos una división entre lo que hacemos nosotros en nuestras casas y lo que hacemos en la biblioteca. Es distinto lo que hacemos. Yo, a mí me quieren regalar un libro que a lo mejor me falta la tapa, a lo mejor si me gusta, yo lo tengo, pero yo no lo puedo tener en la biblioteca sin la tapa. Le tengo que poner tapas porque es una falta de respeto darle un libro sin tapas al usuario. ¿Me entiendes? Bueno, lo tengo que arreglar. Que el usuario, por ejemplo, también es distinto, porque yo he visto que el libro es muy viejito. No, el usuario no es exquisito. El usuario pide que si va a una biblioteca, lo atiendan como corresponde. Es lo que vos estás esperando. Pero eso es un poco la mentalidad que se tiene en la Argentina. Fíjense que acá cuando te dicen oferta, tal cosa, esta blusita de oferta, ¡ay, qué linda blusita! Me la voy a comprar y resulta que tiene un agujero así, acá abajo. Eso no es oferta. Eso es segunda, cuarta selección. Porque en realidad, segunda selección es cuando en realidad tienen hilitos, cosas muy... pero hilitos que nos sacaron. Eso es segunda selección. Pero no acá que tiene un agujero, que tiene una marca de una plancha, cosas desteñidas porque estuvieron en la... Eso no es segunda selección. Eso es segunda selección y no es oferta. Entonces, acá se confunde mucho lo que es oferta y te dan porquería. Nosotros tenemos que darle al usuario lo que corresponde. Y es preferible que haya menos bibliotecas en buen estado a que haya muchas bibliotecas con libros que no sirvan. Bueno, pero mi sorpresa es que si yo ya, por ejemplo, había pasado el libro a la academia, ¿de libro? El libro a la academia. Sí. Pero bueno, que... ¿Me has nombrado el libro? Yo lo tengo en mi casa y que nunca fueron difíciles de conseguir. Sí, ahora sí lo sé. ¿En las librerías de libros usados? No, es de Clarín, es la de Clarín. ¿Qué? Esa que es negro y naranja. Ahora me está cantando su historia. Edición 9 es distinto. Pero yo puedo conseguir en librería de libros usados o de libros que no son usados, que en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, en la Avenida de Maza, en Murió. Sí, obvio, yo. Eso es revolver libros, ¿dijo Juan? Sí. No, hace bastante que no lo hago. En casa hay. Mucho más. Pero chicos, no me gustaría ¿estamos en la biblioteca o estamos en casa? Si estamos en la biblioteca, en algún momento tenemos que hacer la selección y la adquisición. Y el día que vas a ir a adquirir, vas a tener que salir de la biblioteca y alguien te va a tener que dar la autorización. Si no, no vas a poder hacerlo nunca. Y uno tiene que buscar en qué lugar, ahora con internet, se consigue absolutamente todo. Pero si vos me decís que no es bueno estar a Karenina, ¿cómo hago para conseguir una nueva? Es que te mata. No, hay que ir a lugares de revolver libros viejos. ¿Vos crees que vas a perder menos tiempo? Yendo a las librerías de la calle Corrientes, que yendo a la fila de libros, porque para las 12 tenés que movilizar como en Buenos Aires. Selección de adquisición, revisión de ingresos, fondo documental. Con la ventaja de que están inventariados. Te digo, están abiertas sábados y domingos. Está bien. La fila de libros la tenés. Sí. No, está bien, pero está la revisión, ¿no? Sí. Está en condiciones, está en condiciones, ingresa el fondo. Y tenés que dedicarte a perder el tiempo y buscar. Sí, revisación, cuando, revisión. En realidad, ahora chicos tenemos internet. No nos tenemos que olvidar que internet es la gran biblioteca, pero no solamente biblioteca por los documentos que tiene adentro, sino por la información que tiene adentro. Donde yo entro, mire, yo les voy a contar una historia. Siempre quise tener una enciclopedia argentina, porque todas las enciclopedias que uno compra en español están hechas en España. Y yo quería una enciclopedia argentina, y había una enciclopedia argentina de Abad de Santillán que era del año 1964. Pero, ¿qué pasa? Vos, la enciclopedia de Pasacalpe, o de Sopena, o de cualquiera, o las que dicen editoriales argentinas, son comprados el texto, entonces tienen, claro, te dicen, sí, con Latinoamérica. Entonces te ponen a los presidentes. Y te aparece por ahí, Cristina, Néstor Kirchner, Menem, y los que estuvieron, Alfonsín, no, y todos esos que estuvieron en el periodo, ¿no? Después de la Rúa, qué bárbaro, decís vos, qué actualizada, qué suerte, esta me la compro. Y te podés aparecer el presidente de no sé, Colombia, el otro, todo te va a aparecer el último. Ahora, ¿vos querés saber quién fue? ¿Luis María Campos? No figura. Porque te figura Nicolás Avellaneda, te va a figurar Roca, te va a figurar Sarmiento. Pero gente intermedia, vos querés averiguar, averiguás quién fue el vicepresidente de, no sé, de Mitre. Ah, bueno. Y ahí me quedé con el nombre, porque los libros de historia te lo nombran, pero no hay una enciclopedia argentina. Bueno, yo quería comprar una enciclopedia argentina que no se conseguía en ningún lado. Yo me iba por la calle Corrientes, la tengo. Y alguno te decía, vaya al Parque Centenario, vaya ahí frente a la Rural, vaya aquí, vaya allá. Yo dije, no vaya nada, porque yo no me iba a pasar. Con una parada que... Aparte que ya ahí me desconfío. Porque yo esta está muy desesperada. Internet. Y apareció. Cuando la busqué, me apareció. Y la mayoría de las que me aparecían eran obras que estaban en biblioteca, que nadie me la iba a vender a mí. Y encontré uno que la vendía. Teléfono, llamo por teléfono. Me dice, este tenía precio todo. Me dice, sí, ¿la quiere comprar por internet? No, le digo, yo la quería comprar al contado. Entonces me dice, bueno, denme los datos, y le mando una moto. En media hora estaba en mi casa. Mi marido, que te van a vender. Bueno, vení, bajá conmigo, le digo yo, al hall del edificio, a ver el paquete. Entonces, ¡oh, sorpresa! Yo pensé que estaba comprando una enciclopedia usada. No, era nueva. Era una edición del año 64, pero nueva sin usar. ¿Viste? Nuevita, perfecta. Con trocito nuevo. Te juro que, ¿viste? Cuando la alegría fue doble, la vamos a conseguir y a ver, nueva. Porque vos decís, bueno, acá... Y va a haber que empezar, y no se lo había dicho a mi marido, va a tener que empezar a revisar si le faltan hojas, que cómo está por dentro, si está. Hola. ¿Qué tal? Si está, no está encuadernado, ¿qué? Perfecto. Así que fíjense que internet cómo sirve para buscar cosas que uno piensa que no existen. Sí existen, y hay, y se consiguen. Mi cuñada compró, no sé cuánto, ella me dijo que hace bastantes años que me transfería el libro, una colección de Villiquen, referido a la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia para niños, creo que era. Y que venía, ella me la había cerrado porque nunca la abrió. ¿Y qué pasaba? Él decía 20 tomos y venían 18. No, pero no me faltaban, ¿no? Pero no sé, no era que uno se daba cuenta, inclusive, porque estaba todo con el... Sí, sí. Y faltaba. Sí, por eso hay ojo, hay que tener cuidado. Pero sí, uno tiene que hacer la selección y la adquisición antes, tomarse su tiempo para hacer eso. Igual también, ir a la Feria del Libro me parece bárbaro, si van y consiguen en la Feria del Libro aquellos que quieren, pero si ustedes me están diciendo, no se edita, no hay ediciones nuevas. Es muy difícil, igualmente yo, en mi trabajo, tengo un hombre que vende muchas veces de extra, ha tenido su cabo, tiene todo, o sea, vos entras y es como un laberinto, y hasta arriba, y él sabe dónde está todo el libro, ¿dónde quiere? Ellos son los verdaderos libreros, no los despachantes de libros, que, viste... Igual no tiene aquí, ¿cómo se llama? Estandería, sino uno de los... ¿Quién lo va a revolver? Claro, conoce y sabe lo que tiene. Bueno, ¿cómo estamos? Sí. Bueno, entonces estábamos en... Que yo dije que... Otra cosa que era necesaria. Aparte de eso, no No, es desechable libros que estén en perfecto estado pero que no correspondan al tema de mi biblioteca. ¿Eh? O a los usuarios que yo tengo en mi biblioteca. Si yo estoy en una biblioteca escolar y en una donación me viene un tratado de cirugía de Finocchietto, pues, ¿quién lo va a usar en la biblioteca escolar? No, este libro no sirve. Está perfecto, divino. Es más, con una dedicación de Finocchietto al abuelito del que lo donó. Pero lo lamento, ese libro no. Ese no lo tiro. Porque este se puede donar. O sea, puede donar o lo puede utilizar para canje. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo, como biblioteca escolar, no puedo a lo mejor tener canje con bibliotecas de medicina. Porque en general, ¿ellos qué me van a dar? Pero a lo mejor ellos se deshacen de alguna enciclopedia o diccionario porque han comprado una edición nueva. Y eso a mí sí me sirve, si está en buen estado. Entonces puedo a lo mejor canjear esto con esto. ¿Me entienden? O bien donarlo a la biblioteca de algún hospital del Chaco, como bien dice ella, que eso sí les puede servir allá, porque a lo mejor en la Facultad de Medicina ya lo tienen. ¿Me entienden? Pero yo no puedo donar cosas que no sirven. Que no sirven para nadie. Lo que no sirve para nadie, se tira. Lamentablemente se tira, porque no sirve para nada. Lo que sirve para alguien, tratamos de que llegue a ese alguien o por canje o por donación. Mi historia, por ejemplo, esta le regalaron un par de libros de Pablo Coelho. Sí. Cuando lo leyó no le gustó nada. Entonces dice, yo no te lo puedo regalar a alguien, porque a mí me da lástima cuando tengo un libro nuevo, me dice, yo si a mí no me gusta, ¿cómo hago para regalarte lo otro? Y ella, claro, la postura de ella le dijo, pero no lo puede quemar, yo no tengo que quemar, porque es más, Pablo Coelho lo piden en las bibliotecas públicas, no, y hay millones de personas que sí le gusta. Yo le digo, a mí no me gusta, pero hay un montón de gente que sí le gusta. Claro, pero dice directamente, la postura dice era que si a esa no sería quemarlo, si quemar lo que no sirve para nadie, claro. Lo que está no sirve. Después con un cuñado que dijo, ay, que yo les dije otra cosa, si ahora me acuerdo, que ahí me paré. Bien, las que tienen chicos o las que son docentes conocen las carpetas de trabajo que vienen con los libros de para la escuela primaria, de matemáticas, o de trabajo, o de ciencias, por ahí. Los quieren completar. Que están completos, recortados y todo eso. Eso no sirve más. No sirve. Si la ya cumplió la función que tenía y no sirve. Esos cuadernillos que ya están sirven si no están llenos. Pero esos cuadernillos, no. O sea, ¿cuál es la idea de esos cuadernillos? Que cada año que cada año lo tengas que comprar, porque yo que soy la menor de tres hermanas, yo usaba el libro que había usado mi hermana la mayor. Lo usaba ella, lo usaba mi otra hermana y lo usaba yo. ¿Me entienden? Ahora la historia de que no sirve. Yo estudié en el colegio con libros de historia que habían sido de mi papá. Que no sirve. Ahora no te sirve nada porque ahora está toda esa mentalidad consumista de las editoriales que te hago esto y que le llena la cabeza al docente de que vos tenés que ir al manual de Santillana y tenés que usar el manual de tal y ver porque es este, porque es este, porque es este, porque es este. ¿Y cómo? ¿Este o qué? Si se supone que el contenido es el mismo. Se puso un poco de costumbre de los huevos, de los viejos. Se puso un poquito. Pero no se suma nada, o se cambia en el... Este es el consumismo que hay que... que hay que fomentarlo, ¿por qué? Porque así ganan plata ellos. Más ahora que la información ellos la tienen digitalizada. Entonces, antes, hacer un libro costaba mucho. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de ediciones, de reimpresiones. Vamos a ver que cuáles son las diferencias que hay. Antes costaba mucho, entonces el libro venía todo tal cual estaba. Y cómo por ejemplo, si hablamos de enciclopedias o de diccionarios, ¿cómo lo actualizaban? Lo actualizaban con un volumen aparte que venía un año después. Entonces agregaban todos sucesos que hubieran pasado o agregar a personas que no estaban por alguna causa. Pero el cuerpo general de la obra era el mismo. Ahora no pasa nada, porque la información la tienen digitalizada. Y como es tan fácil agregar, correr, poner, diagramar, hacer todo, porque te lo hace todo la computadora, que lo único que hago es imprimir. Antes se imprimía, obvio, si estoy haciendo una edición nueva imprimo, pero imprimía sobre las planchas viejas que yo ya tenía. Entonces lo único que gastaba era el papel y la tinta. Imprimía. Tenía que hacer un volumen nuevo con las adiciones que fueran necesarias. Pero el papel y la tinta ahora gastan el papel y la tinta. El otro lo mezcla así, libro nuevo. No sé si está nuevo. A lo mejor le agregaron 4 o 5 cosas, pero no sé si está nuevo. Porque eso lo van a ver en fuentes y servicios. Cuando ustedes, ¿cómo tienen que hacer cuando les venden un libro? ¿En qué datos se tienen que fijar? Sobre todo en los diccionarios, en las enciclopedias, que son las obras bases y necesarias que tienen que estar en la biblioteca. Una biblioteca que no tenga una enciclopedia y un diccionario, que cierre las puertas y se vaya a su casa. Y ponga, no sé, supermercado, porque no puede poner biblioteca, porque la biblioteca necesita sí o sí tener diccionarios y enciclopedias. Eso es lo fundamental, sobre todo la biblioteca escolar y la biblioteca pública. Y cualquier otra biblioteca, por más especializada y universitaria que sea, necesita del diccionario y de la enciclopedia. Bueno, volviendo a nuestra materia. ¿En qué habíamos quedado entonces? Entonces teníamos que hacer la catalogación o descripción del documento. Y si yo les hablo de la palabra catalogación, ya se los dije la otra vez, ¿a qué palabra se asocia? A catálogo. Entonces nosotros vamos a hacer la catalogación de ese documento, ¿para qué? Para construir el catálogo de la biblioteca. Y yo les expliqué por qué teníamos que tener el catálogo de la biblioteca, ¿recuerdan? Y si no, piensen por qué tendríamos que tener el catálogo de la biblioteca. Exactamente, así de simple. Porque es donde yo voy a buscar cuando alguien me viene a pedir algo. Porque no me puedo acordar, como dijo ella, del señor que tenía los libros así apilados. Y no me voy a acordar, porque ese señor se muere. ¿Y qué hacemos con esos libros? Nadie los encuentra. Entonces los libros tienen que estar organizados técnicamente en la biblioteca. Y lo tenemos que organizar a partir del catálogo. Cuando nosotros llamamos a una editorial y pedimos el libro, la editorial se fija en su catálogo, ¿no es cierto? Es más, cuando nosotros por ahí pedimos un precio en la casa de Raje, el tipo para darnos el precio va al catálogo que tiene él y ahí lo tiene actualizado, ¿no es cierto? Empieza con la computadora a sacar la cuenta y lo tiembla. Bueno, es el catálogo. Fíjense que es una herramienta no solamente para la biblioteca, sino ¿para qué? Para todo aquel que tenga organizado ciertos productos o cosas. El supermercado tiene catálogo, la biblioteca tiene catálogo. Entonces, por eso nosotros hacemos la descripción documental o catalogación del documento. Y ahí se pone también la cantidad que hay de ejemplares dentro del mismo libro, ¿no? Cantidad de ejemplares. Yo tengo una biblioteca y tengo 5 libros. Cinco Quijotes. Y 5 Quijotes, ahí en ese catálogo también tengo que aclarar. En el catálogo van a aparecer los 5 quijotes. De a uno. Ya veremos. Tienes que ahorrar tiempo, dura 3 años la carrera. No vas a aprender todo hoy. Sí, va a figurar. Es más, nosotros hablamos hace un rato de inventario. El inventario generalmente se hace en libro inventario. Libro inventario, libro hecho a mano. Libro rubricado, con todo, muy bien. Pero las bibliotecas también lo hacen en computadora. Pero siempre tiene que estar, es como los libros contables. Los libros contables son a mano. No hay a mano o hechos por computadora las hojas, pero tiene que ser impresos en esas hojas que están rubricadas. Eso por una cuestión de que, para que no falte, que se siga el que a veces uno dice un tanto lío, sí, pero lo que pasa es que uno tiene que saber la cantidad de fondos que tiene la biblioteca. Y eso se ve a partir del inventario. No hay otra forma. Y cuando nosotros hacemos la catalogación, que yo les dije, vamos a construir el catálogo, en realidad vamos a construir los catálogos de la biblioteca, porque la biblioteca tiene varios catálogos. Varios catálogos. Y uno de ellos puede ser el inventario que yo les dije, que se los nombré recién. Y otros catálogos, que todos van a tener la misma información en realidad. Va a ser la misma información, pero que yo voy a tener acceso por diversas formas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo tener acceso por el número de inventario, que puedo tener acceso por el número topográfico, que ya lo vamos a ver más adelante, vamos a tener acceso por el autor del documento, él o los autores, vamos a tener acceso por el título, vamos a tener acceso por la materia de la cual trata el libro. Entonces voy a tener diversos catálogos en la biblioteca. Entonces el que venga a buscar el Quijote de la Mancha lo voy a encontrar porque me está pidiendo por el título. El que lo venga a buscar por Miguel de Cervantes Saavedra lo voy a tener por autor. Y a lo mejor el que lo busque por la asignatura topográfica o por el número de inventario, que a lo mejor no va a ser el usuario, porque el usuario no se va a poder acordar de todos los números de inventario para pedirme el 36.204. Pero a lo mejor la gente que trabaja en la oficina contable me dice que necesito el 36.204. Yo voy al catálogo y que tengo el Quijote de la Mancha, que va a ser de esos 5 ejemplares uno, porque como el número de inventario era único, va a corresponder solamente a ese. Bueno, entonces se entiende que hay varios catálogos en la biblioteca. ¿Hasta aquí se entiende y me siguen? Ahora bien, si nosotros pensamos, ¿cómo son los catálogos de la biblioteca? Piensen ustedes. No me refiero a lindos, feos, grandes. Me refiero que es un cuaderno, si es un algo. Un catálogo, un cuaderno de biblioteca. No, virtuales, generalmente son virtuales. Generalmente son automáticos o virtuales, muy bien. Ahora, ¿qué otra forma? No sé si existen los libros, si hay libros exclusivamente para eso, no. Porque no hay forma de buscar en esos libros. Catálogo en fichas. ¿Qué pasa? Es común que las bibliotecas suelan tener catálogos en fichas. Todavía estamos en la Argentina. ¿Y yo vi en la biblioteca? ¿Qué? He visto con cuadritos. ¿Cómo con cuadritos chiquitos? Fichas. No, fichas, no cuadernos. Al menos la revista no tenía. ¿Cuadernos? No. Ah, fichas, sí. Fichas es muy común ver todavía. Y es muy común ver. Es muy común ver que por ahí las bibliotecas tengan hasta cierto momento el catálogo de fichas y a partir de tal momento empezaron a hacer el catálogo automático. Pero no tiene la base de datos fichas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es importante hacerlo también de fichas. No, el proceso pasaba en los años, no sé, 70, que se cambió el sistema. ¿Y que se corta la luz? Porque la luz se puede cortar. Chicos, si se muere la bibliotecaria va a estar cerrado por todo. Nada, pero el tema, los cortes de luz existen constantemente. En la universidad se corta seguido la luz, por ejemplo. Ya manejan las instalaciones, se corta la luz. La universidad se corta la luz cada tanto, pero ya no hay vuelta atrás. No podemos ir con la tecnología. Permiso. Este aparatito, también se le acaba la batería, se me acaban los puntos, como no, los créditos, los pulsos, la batería, lo que fuera. Y que todos estamos acá con este aparatito. Y no se nos ocurre, ahí sigamos con el teléfono negro famoso de base que estaba en casa, que suena y no hay nadie en casa para atenderlo. Que era muy lindo cuando estaba la mamá, la abuelita en casa todo el día, pero ahora no hay nadie. Yo digo, ¿para qué tengo el teléfono si estoy en casa? No estoy. Estoy acá, estoy en otro lado, mi hijo no está, mi marido no está aquí. Y a la noche, cuando estoy, y estoy comiendo, lo que menos quiero es que me llamen por teléfono. Porque cambio con este, miro, y le digo, le contesto el ok, le mando, ¿viste? Como dice mi hijo, en 5, que ya te llamo en 5, chao. Con el otro, hola, no, que nunca lo tenemos hablado de dónde están. Y que nosotros no podemos volvernos atrás de la tecnología. Nosotros vamos al banco y se cortó el sistema, no podés ir hoy al banco, irás mañana, lamentablemente. Y esto con la biblioteca pasa lo mismo, se cortó el sistema hoy, a lo mejor te puedo orientar, porque los libros están, pero no te puedo dar con exactitud. Pero el sistema no va a estar cortado todos los días diario. Pero es lo mismo, si inundó la calle tampoco puedo ir a la biblioteca hoy, y de mañana. ¿Se entiende? No podemos volvernos atrás de la tecnología. Cuando ustedes vean la diferencia que es hacer un catálogo manual y hacer un catálogo por computadora, no lo piensan dos veces. Lleva mucho menos tiempo. Lo haces mucho más rápido. Pero no es tan así. Porque si vos tenés que hacer 4 o 5 catálogos, las fichas las tenés que hacer 4 o 5 veces a mano. En máquina de escribir. Y estamos hablando de máquina de escribir de una fichita que tiene 7,5 por 12,5, que es de ese tamaño. Y es de cartoncito. Y que si la pones y te equivocaste, tenés que borrar. Y tenés que levantarla y después volver y te queda todo mal. Y en cambio, con la computadora, ahí me equivoqué. Tengo que repetir este dato, pero tengo que repetir en otro. Copio y pego. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando yo cargo los datos en el catálogo, los cargo una sola vez. Y la máquina automáticamente me genera que se pueda buscar por autor, se pueda buscar porque voy cargando en diversos campos. ¿Entendés? En cambio, manual es manual. Tengo 10 autores, tengo que hacer las secundarias de 10 autores, del título, de la serie, y un montón de cosas. Entonces cuando uno dice, qué lindo, hago una fichita, aquí conmigo vamos a hacer una. Pero vamos a nominar todas las que vamos a nombrar y que hay que hacerlas. Hay que hacerlas una por una mano. Entonces, para catalogar, imagínense, ¿y con qué lo vas a hacer? No, la ficha a mano no va, porque ¿sabes qué pasa? La ficha a mano la podían hacer en 1920, cuando el que escribía tenía una letra que era realmente mejor que la letra impresa. Pero ahora, ¿vos viste cómo escribe la gente? La gente vos le explicás, te escribe, la tendrías que hacer con minúscula imprenta. Y con minúscula imprenta la vas a hacer y el primer día haces así. El primer día haces la O, el segundo día haces la O, y después es esto, la M, haces así, qué bien, qué bárbaro, la N, la Z, así, Y después no sabes que es M, N, U, T, I, ¿qué hiciste? No. ¿La ficha a mano? Olvídalo. Pon un supermercadito o una tiendita y viví feliz. Chicos, la computadora ahora es una herramienta importante que es accesible para todo el mundo. A lo mejor no para la gente del Chaco. Que ahí le podemos ganar la máquina de escribir, porque a lo mejor en el Chaco, por más que le ganemos la computadora, no tiene luz. A lo mejor, pero sí le podemos ganar la máquina de escribir y las cartulinitas para que hagan el catálogo. Pero acá, en Buenos Aires, no podemos decir la computadora no. No podemos decir. Porque la computadora existe y es económica y es barata, y si no, conseguimos, en vez de pedir primero la donación, le pedimos a algún banco que nos donen, a cualquier entidad, que cuando cambien las computadoras nos den una, que a lo mejor para nosotros y para el trabajo que vamos a hacer no sirve, y a lo mejor a ellos no, porque manejan otro volumen de información distinta. ¿Se entiende hasta acá? Uh-huh. Bien. Voy a pasar un poco. Por favor, si no hemos tenido mucho tiempo, es complicado, ¿viste? ¿Sí, así en semana? Pero imagínate la carrera cursarla todos los días. ¿Cuándo era todos los días? Por lo que dijo otro día, ¿está? ¿Día 2 horas por día? ¿3 horas por día? ¿Badaraco? ¿Bafa? Sí, presente. ¿Baloco? Baloco. ¿Está? Baloco. ¿Vargas? Acá. Marinoli, Vargas, no sé, Camarosa, Castillo, Conde, ¿dónde está? No, no, no. Belmonar, 10, Escobar, sí, Evangelina, Juana me había dicho que no, ya la María, Kelly, sí, acá. Ferrari, Julia, Cusco, Garay, Gómez, González, Tatiana, González, Diego. Ah, soy amigo de todos, pero no tengo un... Wenchiman, postura... Gascano. Es que todos, que son tres acá y tres allá y se pelean. Es así que es tierno, ¿no? Lascano. No sé, es amigo de Colombia. Edema, a todos. Maidana. Acá. Es un poco. Maisonado. Mancilla. Manfredo. Martínez. No sé algo de Quilombo, pero no sé bien. A ver, por eso yo te voy a contar y ir recordando a medida que cuentas. Mercado. Vos si la urna está bien. Sí. ¿Qué? Viste que al final dejaron de haberme adoptado y entró uno de mía, creo. Sí, mía. La mía, la mía. Minuti, Montiel, Nieva, Nocetti, Ocampo, Marisa y Sandra, Palanconi, Paz, Robledo, Escarampo, Soñora, Suárez, Tejera, Tello, Mendoza, Vieira, Palacios, Loza, Pintos, Viera, Crespo, Centeno y Bravo. ¿Alguien que no nombré? ¿No? Bueno, chicos, dejamos por hoy. La clase que viene tenemos de introducción y trabajan ustedes la clase que viene. Yo descanso. Yo descanso. ¿Tiene una consulta antes? Sí. A ver. ¿Qué es lo que querés tirar? Y ahora falta también el análisis de la materia, el análisis o clasificación. Bien. Acá en el tercero hay un proyecto de eso, que tiene la biblioteca de libros. Claro, que acá ahora. No, cuando tenemos la idea del libro sagrado, tenemos que desacralizar. Algún día veremos. Lo del full. Bueno, le pregunto a Agustín, se llama, uno de Rulito, que es de la otra. Dice, le digo, che, ¿qué pasó con las cosas, qué sé yo? Y me dice, no, la anularon porque podía estar, le podía, o sea, estaba violentada y podían haber cambiado los votos, todo, le digo. Y le digo, ¿pero qué? Después de, o sea, ellos antes abren la urna una vez, cuentan todos los votos, se anota todo, se cierra la urna y después va a otro lado para volver a contarla, ¿no? Ahora, lo cuentan dos veces mínimo. Lo cuentan la primera vez. Estaba todo bien, los resultados daban, se había ganado tal lista, anotan, ¿sí?, todos los resultados, lo firman todas las organizaciones, incluso la de este Agustín, ¿sí? Entonces, la agarran la urna, la llevan a Luján. En ese momento la urna, no sé, se golpeó, la acción abrió, posta, algo pasó. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenés que hacer es abrirla de vuelta a la urna. Cuando la abren de vuelta, se fijan y todo estaba bien. Los mismos votos que habían hecho antes de que la urna fuese violentada. Por lo tanto, no pasó nada. Se golpeó, la golpearon, no sé qué pasó, pero no pasó nada. Entonces, mirá lo que yo le digo, pero si la urna estaba, tenía ciertos resultados antes de o sea, cuando la contó ustedes y firmó tu presidente de mesa, y después de violentada la vuelven a abrir ante la misma gente y dan los mismos resultados, ¿por qué la anulan? Si está todo igual, ¿por qué la anulan? ¿Sabés lo que dijeron? No, porque los presidentes de mesa se pueden haber equivocado y haber contado mal. Si lo estás filmando la persona que vos pusiste para que sea responsable de eso, que pasa en la universidad, y mínimamente en un cursito, pero le explican cómo es que tiene que hacer para después ir a contar. Sí, no, no, para que